gremial marítima en el sindicato del SUNMA, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines. Nuestro compañero Valerio Jardim estuvo por allí y conversó a propósito de los principales puntos que se plantearon en esta conferencia con referentes de los tres sindicatos que componen la Intergremial Marítima, el SUNMA, el Centro de Maquinistas Navales y el SUDEPU, que es el Sindicato de Patrones de Pesca. Vamos a escuchar lo que conversaba Valerio hace minutos con Alexis Pintos del SUNMA. Bueno, la conferencia era primero era convocar al 29 de abril, que vamos a tener una movilización frente a la Rambla y en Pocitos, con, de ser posible, por diferentes cosas, concentración de los barcos también que van a ir entrando frente a la Rambla para hacer un acto ahí donde hablaremos y vamos a dejar nuestra posición clara de cómo está el sector y de las propuestas que tienen los trabajadores para continuar, ¿no? Y eso se va a hacer el 29 de abril a las 10 de la mañana en la Rambla de Pocitos. Perfecto. ¿Y cómo está el sector, en pocas palabras, y ya me voy con otro compañero? Bueno, el gran eje hoy de esta conferencia también fue hablar claro de la desaparición de la marinería nacional, de los marinos nacionales en este país. Un montón de trabajo que hay, vemos el puerto con una actividad enorme, pero lo que faltan ahí son trabajadores nacionales. Valerio conversó también con Facundo Montaña, que es integrante del Centro de Maquinistas Navales. No, la situación, como decimos, está en paupérrimas condiciones. El sector está cada vez más arruinado, por llamarle así en pocas palabras. Y estamos denunciando tres puntos básicos, ¿no? Uno son los permisos waiver que otorga la prefectura, que son barcos extranjeros con tripulación extranjera, trabajando en cabotaje nacional, cuando la ley dice que se tienen que dar en casos excepcionales, la Prefectura Nacional Naval lo entrega diariamente, pan común de cada día, y perderemos así cantidad de puestos de trabajo. Con la Intergremial hicimos un estudio que es de enero del año 2022 hasta agosto del año 2024, y se perdieron 4.000 puestos de trabajo, 5 millones de horas de aporte a la Seguridad Social del Uruguay, donde también denunciamos la modificación de la ley de pesca del año 2020, donde se bajaron los porcentajes de tripulación nacional de las embarcaciones pesqueras. ¿El porcentaje qué es? El porcentaje es, antes había un 90% de tripulación nacional, natural o legal, y ahora hay un 70%, pero no solo es de ciudadanos naturales o legales, sino que agregaron la palabra residentes. Nosotros no somos xenófobos ni nada de eso, al contrario. En nuestro sindicato tenemos muchos extranjeros, pero la realidad es que hay que decir que vienen a regularizar el sector, porque vienen de Asia, prácticamente Indonesia, con salarios de $500, donde están un año y medio a bordo sin poder bajar del barco, sin salir del puerto de Montevideo, sin descanso, trabajando día y noche en formato de semiesclavitud, y es lo que estamos denunciando. Muchas gracias. ¿Cuál es la fecha que dijo aquel? El 29 de abril a las 10 de la mañana, enfrente de la playa Pocitos, va a haber un acto con concentración en la gente de la Rambla, y enfrente de la playa van a estar todas las embarcaciones que se encuentren pescando, y Colo va a seguir explicando el movimiento. Bueno, y ahí lo adelantaba Montaña, que también conversó con Valerio, el integrante del SUDEPU, del Sindicato de Patrones de Pesca, que además comienza explicando qué son los patrones de pesca. Sergio Colo, lo escuchamos. Soy del Sindicato de Patrones de Cabotaje y Pesca del Uruguay. El patrón viene a ser el capitán de los barcos. No tenemos nada que ver con empresario ni dueño. Somos trabajadores. Bien. Lo que te decía, que la situación, fíjate que a principios del siglo había alrededor de 150 barcos de bandera nacional en el rubro pesca. Hoy tenemos 55 permisos, y de los 55 permisos habrá unos 25 barcos operando, nada más. Y no hay ninguna medida sindical, no hay nada. O sea que esto es una decisión de las diferentes empresas, que desde enero de este año no estaban trabajando. Bueno, y a movilizarse entonces, ¿recordamos la fecha? 29 de abril. La concentración se hará con los buques que estén afuera, frente a la Playa Pocito, y en la Rambla habrá una proclama con los compañeros que se acerquen. Perfecto. A la Rambla y Avenida Brasil. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí quedaba planteada la fecha de la movilización entonces, que va a ser el 29 de abril en la Playa de Pocitos. Les vamos a contar que no vamos a estar conversando con Plinio hoy por temas de tiempo y de agenda de él. Vamos a estar con ese contacto tan esperado con nuestro columnista desde Brasil seguramente en estos próximos días. Pero sí vamos a conversar después de la pausa que viene ahora 11:30 con Carlos Saracini, que es cura de la Iglesia Santa Gema, cura católico. En este ciclo, digamos, que podemos llamar, que estamos haciendo en esta Semana Santa para mucha gente, Semana de Turismo y demás, para reflexionar y ver cómo las distintas religiones, las distintas instituciones religiosas toman esta semana también desde posturas que a veces son las que menos difusión tienen. Pero para eso vamos a conversar, como lo hicimos ayer con Gonzalo Soria de la Iglesia Anglicana, después de la pausa con el cura católico Carlos Saracini de la Iglesia Santa Gema. Pausa y venimos.